Domingo 17 de abril. Tocar a los intocables. Después del Sermón del Monte, donde describió los principios del reino, Jesús volvió a encontrarse con el reino de Satanás, con personas arruinadas y con principios contrarios a los divinos. Uno de los mayores ejemplos de la miseria que había en el ámbito de Satanás era la lepra, aunque en el caso de María se usó como una forma de castigo divino. Ver Números capítulo 12 versos 9 al 12. En el contexto amplio de la Biblia es un ejemplo de lo que significa vivir en un mundo caído. Escucha Mateo capítulo 8 versos 1 al 4. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Jesús tocara al enfermo? Compara este texto con Levítico capítulo 13 versos 44 al 50. Mateo capítulo 8 versos 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Levítico capítulo 13, verso 44 al 50. Leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, «Inmundo, inmundo». Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en urdimbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en urdimbre o en trama, o en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. El leproso se arrodilló delante de Jesús y le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». La palabra griega para «puedes» es «dunamai», de donde viene «dinamita», significa «lleno de poder». «Si quieres, estás lleno de poder y puedes cambiar mi vida». Jesús estaba dispuesto a sanar al leproso e inmediatamente lo hizo. El que Jesús lo tocara debió de haber erizado la piel de la gente que lo vio, así como lo hizo en otras ocasiones, como la siguiente curación registrada. Jesús podría haber hablado y el hombre habría sanado. ¿Por qué lo tocó entonces? La obra de Cristo, al purificar al leproso de su terrible enfermedad, es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro lo tocase, porque el que tocaba a un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Deseado de todas las gentes, página 231. Al tocar al leproso, Jesús mostró que, no importa cuán malo sea nuestro pecado, Él se acerca a quien está dispuesto a ser perdonado, sanado y purificado de Él. ¿A quién conoces que está sufriendo lo que hoy consideramos como lepra, es decir, cualquier cosa que hace que la gente se aparte con horror de Él? ¿De qué modo el ejemplo de Jesús te ayuda a comprender ¿cómo relacionarte con esa persona?